Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Estamos al aire, sí, estamos al aire. Estaba yo aquí angustiado, digo, no oigo, no oigo. Estaba bajito el volumen del monitor. Buenas noches, estamos al aire. Agárrense de algo porque si no nos caemos. Joel Bonilla, buenas noches. En la consola de audio. Claudia Gómez nos va a tomar unas fotografías aquí para redes sociales. Yo soy Carlos Vargas García, como todos los miércoles, dando la lata de invitarlos al teatro. Y como siempre, invitados, muchos invitados. Bueno, no tantos, pero sí. Teatro Glam and Roll son ahora, ¿verdad? Así se llaman ahora. Teatro Glam and Roll. Y bueno, pues está aquí la directora de esa compañía. Isabel, buenas noches. Isabel Quiroz, si vienes en calidad de directora, sí, de dramaturga también, también productora y de actriz. No, actriz no. No. Okay. Bueno, es multitasking. Entonces, pues está aquí. Y bueno, pues le acompaña, porque no la deja ni a sol ni sombra, no es cierto. Ricardo Rodríguez, buenas noches, Rick. Hola, ¿qué tal, Chané? ¿Qué buenas tal? Buenas noches, auditorio. Bueno, pues algo que andan reestrenando por ahí es de lo que nos vienen a platicar. Claro que sí, Balada de un no criminal. De un no criminal, así es. De eso nos van a contar. Es un texto tuyo que ya estuvo en los escenarios jalapeños. Hace cuatro años. Y ahora es una reposición. Sí. Allí. Y bueno, tenemos visitas desde la Ciudad de México y desde Brasil. Sí, Brasil. Así es que si oyen con un eco de al fondo, ¿verdad? Es que hay entrevistas. Hay entrevistas. Y demás. Bienvenidos. Gracias. Sí, sí, son tan amables y se van presentando. Sí, Laura. Laura Becker. Sí. Así me acordé. De Río de Janeiro. De Río de Janeiro, claro. ¿Pero cuánto hace ya que andas acá en México? Yo estoy aquí desde hace 10 días, 2 semanas. Ah, sí, sí, apenitas. Sí. Oh, muy bien. De sí. Pasaje. Ah, muy bien, sí. Bueno, es que de pronto Xalapa y bueno, nuestro país todo recibe a tanta gente de distintos latitudes y países, que en algún punto nos encontramos con que tenemos gente que está radicando ya ya con nosotros, ¿no? Uh-huh. De pronto pues tiene ya algunos años o meses y demás, pero no deja de ser atractivo que su raíz y que su origen pues es allá lejos en el continente, porque eso por mucho matiza su actividad artística. Pero tú sí, recién empacadita de Brasil. Laura, bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, a ver si le hacemos así tantito el micrófono como prestándoselo. Buenas noches, Nandayapa. Trapeador Nandayapa. Eso de los nombres que ahora usamos en las redes sociales, ¿verdad? Es mi nombre artístico, soy ¿Es tu nombre artístico? Clown de vida y de profesión. Claro, entonces ya, usa el nombre trapeador. Eso. Nandayapa. Así es. Claro. ¿Hace cuánto que usas ese sobrenombre, ese nombre artístico? Mira, este personaje tiene como 3 años que lo estoy trabajando. Ajá, ya surgió allí de pronto. Sí, bueno, yo trabajo con mi hermano, entonces somos trapeador y cotonete. Ok, bueno, sí, es que en el clown siempre buscando ahí los nombres que tienen cierta consonancia, ¿no? Muy especial. Claro, que es algo que tiene que quedársele al público, una imagen que tiene que quedar cotonete grabada. En Andayapa. Así es. Así es. Claro. Y trapeador. De algodón ambos también. Bienvenido. Muchas gracias. Ya, nos van a contar de distintas cosas. Hola, Carlos. Hola. Pues yo vengo de la Ciudad de México, pero en realidad ya soy también de casa. Ajá. Me estoy integrando a la universidad este semestre. Soy investigador del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes. Ah, muy bien. Entonces, bueno. Ya. Venimos en paquete. Así es. ¿Cuál es tu nombre? Soy Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez. Así es. Muy bien, Carlos Gutiérrez Tocayo. Bueno, pues bienvenidos todos, qué bueno. Gracias. Se dan un tiempo para venir a platicar. Yo soy como que el pretexto, como que me lo cuentan a mí, pero lo importante es toda nuestra gente que sigue la señal de Radio Universidad Veracruzana y que les damos, pues, una fecha, ¿verdad?, de presentación, una hora, un lugar a donde ir a verlos. Pero de paso, pues platicando los conoce un poco y puede tener quizá más amplias motivaciones para ir a ver su trabajo. Entonces, por eso la idea de este programa, que les dedica más que unos breves minutos, pues unos 55 más o menos, allí para platicar más ampliamente de lo que hacen. Pues me da mucho gusto recibirlos. Y ya, bueno, ya hacíamos las presentaciones para el público, pero también entre unos invitados y otros de las obras que se van a presentar. Balada de uno criminal. Hace 4 años. ¿Esta reposición conserva algo del elenco o no? La mitad, exactamente la mitad. ¿Son dos actores? Son dos actores y son dos músicos acompañando la obra. Entonces, igual, es guitarra y batería. Uh-huh. Del primer elenco queda Vladimir, en el elenco de actores, Vladimir Arzate. Uh-huh. Y de la parte musical queda el baterista Hugo Falomir. Se incluyen ahora Rick como actor. Uh-huh. Y un guitarrista de la banda en la que toca nuestro baterista, que se llama Tits and Lips. Uh-huh. El guitarrista se llama Mario Cerón. Mario Cerón. Entonces ahí está. Entonces, dos músicos, dos actores en un texto que se llama Balada para un no criminal. Balada de un no criminal. De un no criminal, uh-huh. No para, sino de un no criminal. Y luego tiene otro. Ajá, contada por Roberto Lais. Bueno, la obra, digamos, bueno, el texto surge como, yo soy muy fan del noir, ¿no? De las uh-huh. historias de detectives y gángsters, ¿no? Entonces, uh-huh. Ese fue como un experimento para tomar ese lenguaje en ya un universo como más cotidiano, más cercano a mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, es un tipo de investigación que hace el personaje Roberto Lais, ¿no? La historia se detona a partir del asesinato de su novia. Uh-huh. Y entonces es ahí donde parte, ¿no? De descubrir cómo murió, porque además él es el sospechoso, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Y entonces, pues también viene un poco con esta premisa de descubrir con quién estuvo él 2 años, ¿no? Darse cuenta que no conocía ni su nombre, dónde vivía, o sea, no conocía absolutamente nada del mundo de ella, ¿no? Entonces, de alguna manera, el personaje funge como detective. Okay. Y entonces lo que vemos, o bueno, lo que verán es un recorrido por la historia de ella, pero más que nada por la historia de él, ¿no? Lo que se va develando no solo es quién es ella, sino quién es él, ¿no? Toda su historia de vida. Entonces, por eso es eso, contada por Roberto Lais, es la versión de él, de la muerte de ella, pero al mismo tiempo de toda su historia de vida. Una obra de teatro para todo público, pero en particular para los que gustamos de las historias policíacas. Y ¿no? Aparte trae el concepto con el que yo lo manejé es bueno, a mí me gusta mucho la música, ¿no? Yo pues viví mi, pues no adolescencia, pero pues aquí estudié la prepa y bueno, la universidad, ¿no? Entonces, precisamente a los músicos los conocí pues amigos de ir a tocadas, ¿no? Que antes claro. En Jalapa había cada semana, ¿no? Una tocada a la cual ir en cualquier bar, ¿no? Entonces, dentro de esa atmósfera es que se cuenta la historia, ¿no? El personaje está hablando siempre a un micrófono como si fuera el cantante de una banda. Por eso los dos músicos están acompañando todos los pasajes, ¿no? Y generando esta atmósfera como de tocada. La semana pasada la presentamos en un bar, en la Central, que fue donde se estrenó hace 4 años, ¿no? Y ahí se dio toda la temporada en ese entonces. ¿Y ahora nos vienen a invitar a presentación en dónde? Es el viernes 6 a las 8 de la noche en el Foro Oculto, que es un foro relativamente nuevo que está aquí por Los Lagos. Sábado es en el espacio del grupo Ese Perro Está Enroscado, que es el grupo de Vladimir. De Vladimir, claro. El foro es el Búnker, que está aquí en la Sexta de Juárez, cerca de Los Sauces, a las 8 de la noche. Y el lunes es la primera vez que el foro Librería Caos abre espacio para teatro, ¿no? Entonces, creo que se van a aventar ahora los lunes de teatro. Entonces, vamos a inaugurar, digamos, que esa parte el lunes 9 a las 9 de la noche ahí en Caos. Entonces, hacen ustedes una temporada itinerante. Así, ¿no? De uno, de tres foros distintos. Muy bien, excelente. Regresamos ahorita con ustedes. Okay. Sí, ya, hay algo, regresamos con ustedes porque ellos todos tienen algo que, y mucho que contarnos, ¿no? Entre todos. Ah, Carlos Gutiérrez, ¿vas a hacer un conversatorio y una presentación? Bueno, yo voy a hacer un conversatorio, la presentación la va a hacer Trapeador. Ah, muy bien. Pues yo soy investigador en artes escénicas. Ajá. Mi línea de investigación es una línea novedosa en términos de investigación académica, que es sobre clown. Claro. Entonces vamos a tener un conversatorio mañana a las 9 de la noche en La Moderna, que es Miguel Hidalgo 67, y vamos a hablar sobre un personaje que ha estado siempre, sobre todo el siglo XX, todo lo que llevamos del siglo XXI presente entre nosotros y que no conocemos tanto, que es el Augusto. El Augusto. El clown Augusto. Ya. Entonces, en el cartel es una ilustración del personaje. ¿Tú lo haces? ¿Tú lo has hecho o no? Sí, yo he hecho... De hecho, mi investigación, el origen de mi investigación fue a partir de un trabajo escénico. Es bien interesante lo que está pasando ahora en términos de investigación académica porque... Antes se veía que los investigadores estaban ahí perdidos en un escritorio y ahora somos los artistas escénicos los que estamos empezando a hacer investigación académica. Cada vez hay más interés y más necesidad de tener más referentes sobre lo que pasa en la escena. Entonces, bueno, mi caso es ese. Yo soy actor de carrera y he seguido, digamos, un camino por la academia para tratar de hacerme preguntas que para mí eran importantes. Y bueno, pues terminé haciendo un doctorado e hice una tesis doctoral sobre el clown. Y me imagino que en este paso hacia la investigación pasan por la documentación de la experiencia propia, de documentar su experiencia. Así es, esa es parte, digamos, uno de los caminos de la investigación es esa. En mi caso no es documentar mi propia experiencia, sino que a partir de mi experiencia han surgido preguntas que han sido fundamentales para detonar la investigación académica. Entonces, bueno, el conversatorio de mañana pues tiene un poco la intención esa. Para mí es importantísimo tener contacto con los artistas escénicos, claro. Entonces me interesa no solo yo contarles lo que he venido descubriendo sobre la figura, sino también saber cómo lo viven los mismos artistas escénicos. Es importante establecer caminos y diálogos entre unos, los investigadores, y otros, los artistas. Este conversatorio, ¿a qué gente estás convocando? A quien quiera. En realidad está abierto a todo público, a quien tenga curiosidad de conocer un poco más sobre esta figura, a tener también la oportunidad de conversar con primera fila con artistas escénicos como quienes nos acompañan ahora. Y pues no es un acto académico, al contrario, es un acto abierto a todo público para que podamos pues dialogar y conocer un poco más todos. Claro, yo te lo pregunto porque nos lo digas tú mismo. Yo me imagino, no sé, una primera fila, por decirlo así, de gente de las artes escénicas que hace clown precisamente. Pero me parece que no tiene por qué estar ajeno a toda la gente que está en los escenarios sin que necesariamente haga clown. Estén ahí y luego me imagino a a cualquier artista de cualquier esfera, de la danza, de la música y demás, llegando, y luego al público, ¿sí, no? Todos allí. Y pero no se crean, no se queden en las filas que yo les numeré, o sea, pueden irse adelante, atrás o como sea. Y déjame te cuento una cosa bien interesante que está pasando. Ahora estamos viviendo como un renacimiento, un reconocimiento de la figura clown a nivel mundial. Cada vez hay más interés, más escuelas, más artistas que van más allá de un artista que solo hace gracias y chistes fáciles, sino que hay realmente preguntas artísticas serias puestas en el escenario. Cada vez tenemos más gente interesada y hay una cosa bien interesante que ocurre con el clown que no pasa con otras disciplinas. Puede pasar con otras que yo no sé, pero con el clown en específico lo que ocurre es tú puedes llegar ahí siendo un artista escénico con formación o puedes llegar también siendo una persona que no tiene formación. Es decir, los talleres, la formación clown está abierta, digamos, como a los dos caminos. No necesariamente que tú vengas de una academia de artes escénicas y que tengas una formación sólida como actor, te va a hacer llegar a ser un buen clown. Digamos que en algunas instituciones pedagógicas teatrales se recomienda que para los actores la materia clown sea la última que estudian en la carrera porque tiene una forma diferente de entender el arte escénico, el cuerpo y, lo más importante, la relación con el otro. Lecoq, exactamente. Lecoq es un pedagogo francés que inició una escuela a mediados del siglo XX y él justamente una de las cosas que descubrió fue eso. Y es que reconocer y entender esta figura no ha sido fácil. De hecho, él tiene un libro bien interesante. No recuerdo ahorita el nombre del libro, pero en él cuenta una escena donde dice, bueno, nos estábamos preguntando qué era lo que funcionaba para que fuera gracioso, ¿no? Entonces, hacían chistes, bromas, los actores, y no funcionaba nada, y eran actores de escuela. Si de repente llevábamos ya varias semanas trabajando en eso, y en algún momento los actores estaban todos deprimidos, tristes, casi llorando en una escalera. Yo los vi y me provocó un montón de risa, y entonces ahí me empecé a dar cuenta de por dónde podía ser el camino, y fue cuando empezó realmente él a detonar lo que ha sido, digamos, una escuela pedagógica clown muy importante a nivel mundial, y que tiene que ver con el personaje que vamos a platicar mañana, con el Augusto. Con el Augusto. En la moderna. En la moderna, que es Miguel Hidalgo, 67. 67. ¿A qué horas mañana? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Así que no hay pretextos. No hay pretextos. Ya no tenemos nada que hacer esa hora. Sí, ahí nos esperamos. A las 9 de la noche en la moderna. ¿Hay un costo para este conversatorio? No. Es entrada libre y es para quien quiera. Para quien quiera asistir. Pues allí está esta invitación muy, muy importante del clown. Y como dices, quien va a hacer una presentación de clown es trapeador. Anda ya. ¿Palaces tú solo o vas con Cotonete? Mira, en esta ocasión es un unipersonal lo que presento. Bien. Ajá. ¿Cómo se llama? Cuéntanos. Pues es un espectáculo que vengo trabajando ya hace aproximadamente unos 2 o 3 años. Muy bien. Se llama Aquí y Ahora. Y es un experimento basado en la técnica del payaso sagrado, del payaso esencial, que trata de rescatar los bagajes de la técnica europea, pero apuntalando siempre a nuestras propias metodologías, a las formas latinas, latinoamericanas, de hacer las cosas, en este caso el clown. Entonces la idea es precisamente utilizar una simbología muy nuestra, muy mexicana. La historia es mi personaje, Trapeador, invita al público a realizar un viaje para encontrar la verdadera humanidad. Y la verdadera humanidad está representada simbólicamente por un corazón que siempre se le anda escapando. Bien, bien. Entonces esa es la historia. Se llama Aquí y Ahora porque nos basamos mucho en la improvisación. Entonces cada función es diferente, puede pasar cualquier cosa, ninguna función es igual. Vale la pena darse la vuelta porque pasan cosas increíbles. La mitad del espectáculo lo hacemos los clowns, la otra mitad lo hace el público. ¿Lo hace el público? Es una parte indispensable de nuestro trabajo. A diferencia, por ejemplo, de los actores del teatro, donde podemos trabajar sin la relación con el público. El payaso no, el clown necesita del otro, necesita encontrarse en el otro para poder realizar su juego. Los invitamos a que se den la vuelta, a que vayan a ver la propuesta. ¿Eso es cuándo? Es el día sábado 7 uh-huh. a las 8:30, también en Foro Oculto. Muy bien. Calle Carlos Palacio, me parece. Miguel Palacios. ¿Sí? Número 36. Uh-huh. 8:30. El costo del boleto es de 80 pesos general y 50 con descuento. Foro Oculto inició actividades con más regularidad y cierta intensidad hace que será como unos 6 meses. Uh-huh. Y yo creo que cada vez está siendo más del conocimiento de la gente que gusta del teatro y de las actividades culturales, su ubicación. Pero sí tenemos que decir que es un poco hacia los lagos, uh-huh. estas calles que nos llevan del Parque María Enriqueta hacia la zona de muy populosa de los lagos, a donde vamos a degustar los pozoles. Entonces, como que en esa ruta por allí uh-huh. encontramos Foro Oculto. Uh-huh. Confiamos en que ya cada vez más gente lo está identificando en la geografía cultural de Xalapa. Pero como siempre, pues ahí está el Facebook que nos salva de todo. Antes teníamos que correr a buscar el diario de Xalapa. Sí, para la programación de los cines, ¿no? Del diario, ¿dónde tienen el diario? Comprarlo para poder ver qué estaban pasando en el Carmela Rey, en el Claudio Estrada, ¿no? En la sala Kubrick, en el Cinema Pepes, ¿verdad? En la sala Tajín. Decía, ¿qué me sé todos, ¿verdad? Cine Variedades, Cine Xalapa, Cine Radio, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿hace cuánto que no tenemos un periódico en la mano? ¿Verdad? Porque ahí está Facebook para que pongan Foro Oculto, ¿sí? Si es que todavía nos perdemos para llegar, y ahí nos aparece también La Moderna, ¿verdad? Podemos poner en Facebook La Moderna y ahí tiene. Aquí les damos las referencias generales y demás, pero siempre las redes sociales son la gran solución que nos tiene la información ahí. Y recomendaciones, fija. Porque en La Moderna hacen unas papitas a la Lioli, mi Carlos. Ahí está, mira, ahí está. Bien que sabe cómo convocar al público. Sí, sí, claro. Sabe cómo convocarlo. Es que hay referentes que son universales. Y uno de ellos es la comida. Todos sí. comemos. Si nos ponemos a hablar de fútbol aquí, hacemos eco en algunos y en otros no. ¿No? Sí, pero si hablamos de comida, ahí estamos tocando a todos. Y de cervezas, bueno, ahí no te voy a dar recomendación porque son marcas, pero hay una muy buena ahí. Ah, también. Bueno, de Xalapa, vayan a probarla. Vayan a probarla, ahí está. Bueno, Laura. Sí, hola. Cuéntanos, falta que tú nos cuentes algo. Sí. A ver. Entonces, perdón por mi español, estoy aprendiendo. Oh, bien. Pero eso nos encanta, nos pone muy internacionales en el programa. Te traducimos, dice que está aprendiendo español. Gracias. Traducción simultánea. Entonces, yo en Brasil, yo soy actriz. Yo comencé a trabajar con un payaso. Ajá. Hace 7 años, 8 años, uh-huh. y yo estaba haciendo mi graduación en artes escénicas también, y comencé a pensar sobre la relación que tiene el payaso y las personas del hospital, porque trabajamos para teatro y, no sé, cae, no sé, depende del maestro también que está allá con nosotros, pero comencé a trabajar en hospitales y de payasa con una Ajá. pareja, y me preguntaba cómo el equipo del hospital nos comprendía, así, claro, ¿no? Cómo y los muchos, percibe, cómo los ve. Sí, y muchos sí. no comprendían el trabajo por ser vienen, ¿no? Sí, una cosa de payaso que es para hacer felices, contentos a las personas, pero muy superficial, así como no comprendían la profundidad de la persona, ¿no? Uh-huh. Y del personaje. Y entonces yo hice una investigación tratando de presentar la arte del payaso para el equipo de hospital a través de talleres para los médicos, los enfermeros, las mamás y papás que estaban ahí, y los empleados, todos, toda la gente del hospital. Y comencé a trabajar con este taller, y después enseñando otras personas, después los niños, y hace 5 años que estoy investigando esta manera de accesar, ¿no?, la figura del payaso. Por una parte, que esta gente entienda mejor la labor de ustedes. Sí, a partir de la práctica. Por otra, que a lo mejor encuentre que es una herramienta para relacionarse mejor con los pacientes. Hay un personaje también famoso, ¿no?, según entiendo, de la medicina, que creo interpreta William Patch Robbins. Patch Adams, ¿no?, con una nariz. Médico, doctor. Que tuvo esta sensibilidad de pronto, ¿no?, de encontrar que de esa forma tenía una comunicación más afable. Sí. Con sus pacientes. Y también yo soy percusionista y capoeirista también. Yo juego capoeira y todo. Entonces hay un centro de capoeira en Pastoreza, la avenida principal número 24, cerca de la Torre JB. Y ahí tengo un centro de capoeira y como un centro cultural con muchas clases de percusión, de capoeira, también para niños y adultos. Y también voy a dar un taller de payaso los sábados de diciembre, 7, 14 y 21, de 10 de la mañana hasta 12:30. Correcto. Me fui hasta Brasil y me regresé. Estabas dando estas referencias de dirección y de número y demás, y en primer momento me los estaba configurando de lo que nos contabas de tu actividad allá, pero ya de pronto ya regresé y no, esos son los lugares, el lugar en el que vas a estar aquí. Sí, tremendo viaje fui. Sí, que el Concord, ni que aviones presidenciales, ni nada. Traes todavía una piña en la cabeza. En la cabeza, o sea, fue y vine. Sí, esto es en Pastoreza, aquí en Jalapa. Sí, claro, fraccionamiento Pastoreza. Sí, ahí es en donde vas a estar. Ajá. Sí. ¿7? Con 7, 14 y 21 de diciembre, de 10 de la mañana hasta 12:30, en el taller de payaso. De payaso, y, de clown, sí. Sí, y de percusión también. Estoy ahí lunes y viernes, 6 de la tarde. Muy bien. Muchas cosas. Entonces, para quien les interese el clown, o para que les interese las percusiones, capoeira. Yo tengo idea de que en los contactos hay alguien que publica de capoeira. Camila Palomé, sí. Su papá hace el monólogo de Gloria ahorita. Ella está haciendo capoeira, ¿va? Sí, y le gusta esto. Así que si nos estás oyendo, Camila, saludos a Gloria Chagoyán. Sí. Digo, un saludos también a Freddy. También a Freddy y Rosa Gloria Chagoyán. Exacto. Sí, si nos estás escuchando, Camila, o alguien que la conoce y de las gentes que con ella practican esto, yo creo que le va a interesar. De pronto con alguien que de Brasil viene a compartirnos un poco de su experiencia y a mucha gente más, desde luego. Y percusiones que casi ni hay aquí en Jalapa. En Jalapa, así padrísimo. Es. Hacemos una identificación del programa, regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Sí, aquí todos los miércoles a las 9 de la noche en Radio Universidad Veracruzana. Ya vamos para cumplir 7 años. 90.5. 90.5 FM. Con Carlos Vargas. Porque además Jalapa es una ciudad bien importante para la actividad teatral, Sí, definitivamente. La verdad que sí. Es un gusto, una satisfacción como jalapeños, ¿no? Tener esta tradición cultural tan amplia, que tiene raíces tan antiguas con la integración de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en general de la educación, con la creación de la Normal Veracruzana, de la cual emergen educadores que viajan a todos los territorios del país abrir escuelas normalistas y que llevan esta semilla de la educación, pero junto con ella llevan la del folclore, ¿no? La música, el folclore siempre ha sido un elemento muy importante en la formación de los normalistas. Entonces ha sido y fue semillero pues de lo que también es el folclórico de la Universidad Veracruzana. Y la cultura en general, por la benemérita, o sea, no es en vano que tenga el foro con más butacas en todo Jalapa, ¿no? 1,400, 1,200. ¿Cuál es ese? La normal. El auditorio de la normal veracruzana. Tiene una configuración algo similar a la del Teatro del Estado, quizá, pero sí es muy grande, es una sala muy grande. Hay una actividad entre el alumnado, muy valiosa, de ballet folclórico, de música, de teatro, concurso de canción con los normalistas. Entonces tienen una actividad rica. Rondallas, rondallas. Festival, funciones ahí con chamacos, lleno de chamacos. Sí. Entonces, muy, muy, muy valiosa. Allí impartía teatro César Blancas Portilla, mi maestro de teatro, que fue compañero de Manuel Fierro y de Lupita Valderas en los inicios del teatro en Jalapa. Aquella primera presentación que se hizo en Jalitic, ¿no? De Moctezuma II, ahí estaba César Blancas Portilla. Él impartía teatro en la Normal Veracruzana y en el Seguro Social, que por cierto tiene un teatro al aire libre que está ahí abandonado. Ahí, cerca de los lagos, hay un forito al aire libre con gradas, semicircular. Me parece que lo he visto, ¿eh? Sí, sí. Y que está ahí abandonado. Ahí ensayábamos teatro y a veces arriba en los salones de danza. ¿Tú también haces teatro? Sí, hace mucho que no. Me atrapó aquí la radio. Y aquí, hablando de abandonados, digo, no por lo de radio, ¿no? Sino hablando de abandonados. La Benemérita también tenía una estación de radio abandonada, un sistema de radio que hace una administración, dos administraciones, otra vez echaron a andar también. Ah, mira. Interesante, sí, información, sí. Mucha cultura, sí. Aquí sí. Y bueno, el maestro Rueda estuvo, no sé si sigue activo todavía en la normal, pero él también hacía trabajo de teatro ahí en la normal y de títeres. Sigue trabajando títeres con el maestro Carlos Converso. Sí. Así es, sí. Bueno, dejémonos de estas memorias y regresemos al presente para que nos cuenten más. Isabel Quirós, este es uno de tus... ¿Cuántos textos o cuántas obras llevas? No sé. Bueno, sabes, por favor. No. Has estado muy... Las han publicado. Has estado muy activa en lo reciente con los chicos de Wonder Nada. Ajá, Valentino Clemens y los chicos perdidos de Wonder Nada. Porque con esa obra obtuviste un premio. Ajá, el año pasado. Ajá. Recibí el Gerardo Mancebo, del Castillo, 2018. 2018. Ajá. Y eso te ha traído yendo y viniendo. Sí. Ajá. Lo montó la Compañía Nacional de Teatro. Ah, sí, se fácil. Pero este texto lo montó la Compañía Nacional de Teatro y lo tuvo en temporada, ¿en dónde? En el Centro Cultural Helénico. En el Centro Cultural Helénico, allí. Luego en Monterrey hicieron una lectura dramatizada de ese mismo texto. Sí, por la Semana de la Dramaturgia en Nuevo León. Ajá. Pues convocan así dramaturgos, textos. Pues es un... Bueno, esta vez fueron 3 días, ¿no? Pero es muy padre también eso, ¿no? Como escuchar en otras voces, en otro lugar así muy distinto. Porque claro, esa obra, al final de cuentas, se gestó aquí en Jalapa, ¿no? Los lugares que se retratan en el texto, pues son jalapeños, ¿no? Entonces, verlo allá, del otro lado, pues sí es así, completamente distinto. Y bueno, con eso ya estamos hablando de balada. Y ahora estamos hablando de Valentino Clemens. Luego está la otra de Oaxaca que te fui a ver a la Sala Chica del Teatro del Estado. La vida extra y ordinaria de Filomena Jiménez. Filomena Jiménez. Y se va un rally ahorita. Ah, ya. Pero déjanos, estamos en los textos. Sí. Tres. Y luego... Fuck the war, hashtag fuck the war. Ah, también, sí. Esa es otra. Es título, sí. Sí. Ajá, y las series, la serie azul. ¿Quién hace Fuck the World? Cheche, sí, que acá tuvimos de pronto una confrontación porque si salía a fumar ahí cilantro o no. Ajá. Sí, sí. Los cigarros de lechuga que compres en los espacios del Louvre porque no se puede fumar tabaco. Claro, sí. Ya, entonces estamos hablando hasta ahí de cuatro textos tuyos. Ajá. En la escena. ¿Otro más? Conticinio. La serie azul. Ah, tiene cierto. Sus dos versiones. Sí, le encantan las de policías. Ajá. Y detectives. Ajá. Y ladrones. Sí. La próxima que vengas a hablar de una de esas, recuérdame para que traiga mi escuadra y mis okay. esposas y todo. Las que están, okay, las próximamente, que están estrenadas. Próximamente. Las que ya están, las estrenadas. Que ya están estrenadas. Porque hay otras que están trabajando. Es una serie, claro. Ajá, ajá. Uh-huh. Y que todavía no se estrenan. Ya, entonces, pronto, de los pronto. Varios textos. Uh-huh. ¿Y lo del rally, dónde es o cuándo? Es un evento que se hace en la Ciudad de México, se llama The 24 Hour Place. Uh-huh. Hoy justamente salió, o sea, como la primera, pues, invitan dramaturgos, directores, actores, y bueno, este año, no sé, en otros años, dos casas productoras, ¿no? Uh-huh. Entonces, es en 24 horas, realizar una obra de teatro, ¿no? Bueno, en este caso... Una obra de teatro. Ajá, una obra breve, ¿no? Breve, claro. Porque sí he oído de rallies de cortometrajes, ¿no? Por ejemplo. Pero esto es de teatro, muy bien. Ajá, ¿no? Entonces en ese nos dan un tiempo para escribir el texto, de ahí se pasa a los directores. Ajá. Y ya es la parte de ensayos y en la noche se estrena, ¿no? Bueno, estamos hablando de... Nosotros empezamos a la medianoche. Teatro Express. Ajá. Y las 8 se estrena. Y a las 8 de la noche empiezan las funciones, ¿no? Son 6 obras. Uh-huh. Y bueno, esa beneficencia este año es para el Instituto Nacional de Cancerología, lo recaudado, ¿no? Perfecto, entonces, bueno, muy noble. Y tengo uh-huh. entendido que cada año va destinado para algo en específico, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Participa Isa. Participo. Bueno, platica de quiénes están. Bueno, es que hoy apenas, porque no sé tampoco, ¿no? O sea, apenas hoy salió la publicación de los dramaturgos invitados, ¿no? Entonces, bueno, estaré yo, está Conchi León, Mariana que acaba Arta de Sánchez, estar acá en Jalapa. Ajá, Mariana Arta Sánchez. También acaba de estar. Luis Eduardo Ye. Ajá. Y un gran elenco. No me acuerdo. De pronto, ¿no? Pero de Jalapa, creo que nada más tú. Sí. Sí, o sea, mira. Interesante, ¿no? Ah. Una carrerita de las 12 de la noche hasta las 8 de la noche del día siguiente. Del día siguiente. Sí. Bueno, del mismo. Ajá. Pues eso será ya en Ciudad de México y en fecha próxima. Ajá, 17, bueno, 18 de diciembre. 18 de diciembre, allí, porque... Lo que los trae hoy en particular es convocar al público para que vaya a ver esta obra, que sí tiene música, no nada más el título, eso de balada. No, sí, sí hay balada. Sí hay balada, sí hay música ahí. Ajá. Balada de un no criminal, cantada por Roberto Lais, es el personaje. Es el personaje. Es el personaje. De hecho, los dos actores interpretan al mismo personaje. ¡Anda! Solo que a tiempos distintos, ¿no? Exacto, es un Roberto Lais que habita en el pasado, que es la historia que vamos a ver, y hay un Roberto Lais que habita en el presente y es el que nos va a narrar la historia y las babosadas que está haciendo él, ¿no? El otro, el mismo y el que está en el pasado. Varios personajes van desfilando por ahí, entre pues básicamente uno de los Robertos es el que va desdoblándose en todos los personajes. Y bueno, la anécdota arranca con este Roberto, tiene una novia, ese día pues, se pelean, vive la novia con él en su departamento y él nunca se va de fiesta, pero decide que ese día, porque es soltero, se va a emborrachar. Lo hace tan bien que al día siguiente, cuando está despertando en la mañana en su casa, pues hay un policía o otros policías que están inspeccionando todo el departamento. Está el contorno de su novia ahí tirado en el piso. Eso se dice fácil, pero nada más ver torretas, ¿verdad? con las luces de la disco prendidas. Sí, ya. Está el cuerpo ahí marcado, quiere decir que el cadáver ya se lo llevaron. Está el abrigo de la novia ahí tirado. Y bueno, él es el principal sospechoso. Entonces, en lo que se va sacudiendo el crimen, pues se va enterando de, entre otras cosas, que su novia se dedica a la prostitución. Y bueno, la historia está llena de cosas políticamente incorrectas, porque en esta ficción o en esta realidad ficticia en la que habitan estos personajes, pues las políticas no son muy correctas tampoco, ¿no? Entonces responden un poco a esa... Cualquier esa parecido realidad, ¿no? Con la realidad es... es ficción, es ficción, es ficción, es ficción. Roberto Lais, yo no me llamo Roberto, Vladimir tampoco, entonces no se preocupen, vayan, diviértanse, es para la gente que le gusta el humor ácido, este es ácido, no cítrico, sino sulfúrico. A los que les gusta el humor negro, este es negro, así azabache, carbón, y se la van a pasar muy bien porque además salen con unas reflexiones interesantes, entre ellas la violencia. Vivimos en un mundo bien violento, pero se nos olvida porque es así, se nos olvida también las decisiones que podemos tomar, y bueno, también entre eso habla la historia, es para que se la pasen bien. Y si quieren platicar después, pues por eso también lo hacemos en foros donde generalmente hay cervecita, hay cotorreo. Y se puede platicar después con los creadores y con los artistas. Balada de un no criminal cantada por Roberto Lais de Isabel Quirós con soundtrack en vivo. Eso, así ni más. Con los Tips and Lips. Así, Tips and Lips. Y bueno, la primera función es en... Bueno, la primera función ya fue. Ya fue. Bueno. Pero la primera función de esta semana es el viernes 6 a las 8 de la noche en Foro Oculto. En Foro Oculto primero, sí. El sábado 7 en el búnker. En el búnker, en la Sexta de Juárez. A las 8 de la noche. Y en Caos el lunes 9 a las 9. ¿Qué referencia de ubicación les damos de Caos? Caos. La esquina de Barragán con Úrsulo Galván. Con Belisario Domínguez. Con Belisario Domínguez. Ahí es una esquina que también es interesante como librería, como paseo. Es bonito ir a un foro donde ahora también hay libros y te la puedes pasar bien después. Caos con K, ¿verdad? Con Z, con C y con Z. Caos. Ah, sí, con C y con Z, Caos. Ahí en la mera esquina, en el mero centro, abajito del Parque Juárez, atrás de las Virtudes. Es un foro muy, muy, bueno, se levantó muchísimo porque es foro donde se toca música jazz, ¿no? Ah, bien, bien. Y de entonces, algún modo tiene su público ya. Ajá, o sea, los eventos del Festival Jazzub se hicieron ahí, bien, ¿no? Entonces, tiene su público en música, ¿no? También por eso va a ser interesante porque, pues, llevamos una banda, ¿no? Y a los músicos de jazz ya ves que les encanta el misterio y las cosas sombrías. Y bueno, aquí tengo que en el foro el búnker va a ser cooperación de 50 pesos. Ajá. Nosotros, también en foro oculto y en el caos es 80, ¿no? 80, más, ahí está, tres funciones. Baratito, aprovechen que es la función de funciones de lanzamiento, la gira de reestreno, porque después vamos a arrasar. Ahí está. Sus bolsillos, una cuestión. Bueno, Teatro Glam and Roll, para cuando lo vean. ¿Así los encontramos en Facebook? Así. Sí, sí. Perfecto. Regresamos con ustedes. ¿Hacemos otra identificación? Sí, es muy breve. Y regresamos para ver que nos cuenten si tienen también página de Facebook o cómo los encontramos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Bien, regresamos. Pues tenemos que agradecer a Abril Ruiz, Aguas de Marzo, ¿verdad? Talentosísimo, chamaca. Ajá, en Facebook, que quien fue quien nos vinculó, nos permitió que Carlos, que Trapeador, que Laura vinieran a visitar hoy el programa. Nos da muchísimo gusto que el programa va a tener 7 años y sigue llegando gente que es la primera vez que viene al programa, y otros pues que ya. Gracias por guardarnos esta silla. Ya tienen su silla ahí con su nombre. Con su nombre y todo, pero nos encanta muchísimo. Mira mi chicle. Gente nueva, bueno, Laura pues porque no estaba acá, pero gente como Carlos, que nos dices ya te estás incorporando a la comunidad jalapeña en las artes, en la cultura, y que sea su primera visita con nosotros a Escenario. Y bueno, pues estás invitado para regresar siempre. No, pues al contrario, muchas gracias y felicidades por tu programa. No, pues qué bueno que existan espacios para difundir la actividad teatral. No, es una iniciativa, una trayectoria muy larga de Radio Universidad Veracruzana, abriendo espacios a todas las actividades humanas posibles, académicas, laborales, pero claro que artísticas, mucho, pues por la gran facilidad que tienen, por la gran afinidad que tienen de algún modo. Yo digo, bueno, pues aquí abrir los micrófonos es como abrir un telón. Tenemos un público como el teatro, ¿no? También, entonces esta afinidad de pronto, pues es la que nos mantiene tan cercanos de la música, de la danza, del teatro. Fíjate que quiero aprovechar para hacerles otra invitación ahora que hablas de actividades sí académicas. Claro. En el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, el día de mañana y el viernes, durante todo el día, vamos a estar llevando a cabo un encuentro de estudiantes de posgrado en investigación en artes escénicas, que está abierto a todo público también. Esto es en Avenida Las Palmas número 7, en Las Ánimas. En Las Ánimas. Por si se animan a ir. Es muy interesante, justo lo que te decía al principio del programa, ver cómo ahora los artistas se están preocupando por hacer investigación académica, y ahí vamos a poder apreciar, digamos, cuáles son toda la variedad de inquietudes que tienen, todas las líneas de investigación que proponen y que están abriendo muchos de ellos. Y que además aprovecho, por cierto, a darle un saludo a una de las actrices aquí de Xalapa, que se llama Laura Castro, que nos está escuchando. Muy bien. Que claro, también va a estar mañana. Ajá. Va a estar mañana ahí ella participando en este encuentro. Ajá. Y que de verdad creo que vale la pena que haya más comunicación entre, pues, los artistas, que aquí, bueno, esta es una ciudad de muchos artistas. Entonces vale la pena como que haya esta comunicación y pues que hagamos cosas interesantes. Saludos a Laura. Y bueno, ahí está otra invitación muy en particular para la comunidad de las artes escénicas en Xalapa, pero de la que no se aparta a cualquier otra persona que pudiera estar interesada. Esto para mañana. Y ya de ahí, pues, de las actividades de ustedes tenemos que repetir, porque sí, la radio tiene que ser así, repentista, tiene que repetir, porque alguien que escuchó hace un rato del capoeira y del clown y que empastoreza y demás, a lo mejor corrió a avisarle a alguien, uh-huh, o le habló por teléfono, oye, ahorita en Radio Universidad está una chica así que dice que acaba de llegar a Brasil, entonces le prendieron y esperan la repetición. Sí. Así es. Entonces, hay un centro de capoeira que en la página de Facebook es Centro de Capoeira Angola Ouro Verde, Xalapa, México. Xalapa, México, así es. Este centro está en Avenida Principal, número 24, en Pastoreza. En Pastoreza. Cerca de la Torre JV. Uh-huh. Y ahí tiene algunos talleres de percusión. Conmigo. Sí, sí. Percusión, yo hago un trabajo de mezclar un poco la cultura brasileña con músicas de otros lugares, así. Entonces, en Río hacemos un trabajo en carnaval con ritmos brasileños y los Beatles. Es un grupo muy, muy grande, como llevamos muchas personas para las calles en carnaval, como 200 mil personas, es muy, muy famoso, ¿sí? Claro, sí, definitivamente. Y yo pienso en hacer un trabajo aquí durante un mes, diciembre, cuando estoy aquí. Muy bien. Con ritmos brasileños y algunas canciones mexicanas. Estoy con un grupo de personas que están juntos. Estamos pensando cosas para hacer. Entonces, con la invitación este para que se aproximen a este centro, lugar, esta comunidad. A este centro, porque vas a dar ya unos... Un poquito de Brasil. Un poquito de Brasil, unos talleres ahorita estos primeros días de diciembre. De sí, percusiones. De percusión durante y de todo el mes. Ah, bueno, lunes sí, sí, y viernes, 6 de la tarde. Todo el mes. Sí. Uh-huh. Y de payaso, ajá, todos los sábados. Todos los sábados. De diciembre. Ah, sí, perfecto. Pues ahí está. Y ya nos dijo cómo lo buscamos en Facebook. Uh-huh. Muy bien, excelente. Uh-huh. Trapeador, ¿tu función dónde? ¿Cuándo es? ¿Es una nada más? Sí, bueno, aquí a Xalapa venimos a hacer dos actividades. Ajá. Ahorita se está desarrollando un taller de comicidad. Inició hoy, ¿verdad? Empezó hoy. Ya. Estamos de 5 a 8 en Foro Culto. Uh-huh. Bueno, este taller es apoyado por el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que este año, fui seleccionado por el estímulo en el área del payaso. Uh-huh. Y estamos trabajando con ese taller. Y vamos a tener la función, es aparte. Es otro proyecto, pero también es muy interesante porque ya es una investigación que tiene tiempo. Vamos a estar el día sábado a las 8:30. Uh-huh. Los esperamos. Esto es otro, este no es Aquí y Ahora. Sí, es el de Aquí y Ahora, pero este espectáculo no tiene que ver con el proyecto de Fonca, que es otro proyecto. Sí, ya. Sí. Uno es el taller que inició hoy mismo. Que empezó hoy, vamos a estar también mañana y hasta el jueves, uh-huh. Si se quieren acercar. Todavía pueden acercarse, no hay ningún problema. Ok, aunque no hayan tomado la actividad del día de hoy, pueden ir mañana. Así es, pueden tomar una sesión, si es lo que prefieren. Mañana, ¿foro oculto a qué horas? A las 5. A las 5 a 8 estamos. Uh-huh, de 5 a 8, pues llegar por ahí dispuestos con ropa cómoda, ¿no? Sí. Para tarea de teatro, ¿no? De escenario. Ya más o menos quien tiene inquietud ya más o menos tiene idea, ya sabe, sí. Y todo, y la función es el día sábado a las 8:30, aquí y ahora, es decir, el sábado ahí, el sábado, y ahora ahí y ahora ahí y a las 8:30 ahí y ahora y a esa hora, sí, a las 8:30, ustedes entienden, a las 8:30 en Foro Oculto. Ese sí tiene un costo de entrada, sí, cuesta $80 entrada general y 50 con descuento, más o menos los precios que andan ahí establecidos en Jalapa. Sí. Pues esa hay que aprovechar. Ajá. Jalapa tiene mucha actividad y muy buen precio, ¿eh? Ajá, sí, definitivamente. Y además promociones siempre. Siempre, promociones siempre. Y calidad, siempre. Promociones, sí, Jalapa, descuentos. Es una ciudad que tiene un montón de actividades y me gusta mucho porque parte de mi trabajo se desarrolló aquí. Yo cuando tenía 16 estuve de oyente en la Universidad Veracruzana, en la FAC. Ajá. Y bueno, estuve con algunos maestros que me pasaron varias cosas y fue algo que ayudó a forjar mi trabajo. Entonces, ajá, le tengo mucho aprecio a esta ciudad y me gusta venir aquí a compartir. Ahí está. Pues entre la mucha actividad que hay en Jalapa se está dando el festival de unipersonales en Área 51, que estuvieron en los dos programas anteriores. Estuvo Karina Eguía con nosotros y luego uno de sus colaboradores también. Y entonces ellos están teniendo funciones ahí en Área 51 del Festival de Unipersonales, uh-huh, precisamente. Así que los días que no vayan a ver estas obras, por ahí también está Área 51, Foro Teatral en Revolución, también con sus puestas en escena. Pues ya nos tenemos que despedir, el tiempo se nos va rapidísimo. Yo les agradezco, como siempre, que hacen un espacio en su agenda y se toman el trabajo de recorrer las empinadas calles jalapeñas para llegar a Clavijero 24, a Radio Universidad Veracruzana. Son bienvenidos siempre aquí, todos los miércoles a las 9 de la noche. A nuestros amigos radioescuchas, pues también gracias por acudir al encuentro, sintonizando su radio, buscando la aplicación para tabletas y móviles, que es así, Radio UV, y es gratuita, o a través de internet desde la página de la Universidad Veracruzana. Todos los miércoles nos encontramos aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta gracias. La próxima. Hasta luego. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, La Señal Universitaria. En línea. Esto fue una emisión más de Escenario aquí en la frecuencia universitaria en línea. Continúe con nosotros, vámonos con un poco de música para esperar nuestra siguiente emisión. Tu nel cuore di Milano, bello come una città.